En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Bienvenidos a Escena Indie, este programa que trata de mostrar músicas alternativas, diferentes, transgresoras en muchos casos, dentro del rock, el pop, pero también en muchas ocasiones con tendencias electrónicas, como el día de hoy, que escucharemos a un músico productor de Medellín. Este músico ya lo hemos tenido acá en Escena Indie, pero con uno de sus proyectos. No sé si algunos recuerdan de Virginia Valley, este proyecto de música electrónica de Medellín. Pues hoy vamos a escuchar al ingeniero de sonido, músico, productor y DJ, que es el fundador de Virginia Valley. Digamos que un proyecto más de su música, pero solista, y que también se va como por los lados del pop, mucha música con letras interesantes y mucho más. Pues, ¿qué tal? Escuchamos un poco de su música. Se trata de Melop, sí, Pablo Melop, de Medellín, Antioquia, Colombia. Pues escuchemos su propuesta y volvemos para hablar un poquito más de Melop en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Es el sonido de Melop, con V al final. Realmente Pablo Melop. Y no confundir, porque creo que hay un jugador o exjugador de fútbol con el mismo nombre. No, pero este es Pablo Melop de Medellín. Realmente no es que se encuentre mucha información, pero sí es un músico, productor, DJ bastante importante. Además que es ingeniero de sonido y eso lo ha llevado como a trabajar con muchos otros artistas. Tiene dos proyectos, sí, de Virginia Valley y Melop, así simplemente, Melop. Ha participado, gracias a estos proyectos, en grandes festivales como Stereo Picnic, La Solar, Hermoso Ruido, y además en festivales internacionales como el Soul by Southwaves de Austin, Texas. Bueno, entre muchos otros. Y en algunos casos ha participado, pero ya como curador y programador musical. Ha trabajado con muchos artistas también. Y además con presencia como Melop, no como de Virginia Valley, sino como Melop, porque con de Virginia Valley también ha estado en grandes festivales, pero como Melop, con presencia en el Festival Stereo Picnic. De hecho, el Festival Stereo Picnic lo presenta en su portal para la versión 2025 de la siguiente manera, abro comillas: cuando no está poniendo a bailar a la gente tocando en el dúo de Electro Clash de Virginia Valley, Pablo Melop experimenta con texturas y beats electrónicos en su proyecto solista. Este productor medellinense trabaja cada sonido al detalle y sabe cómo entrar a nuestra psiquis un track a la vez. Cierro comillas. Es bien interesante, además que muchos de los sonidos con letras, hay cosas bien, bien interesantes. Pues escuchemos un poco más de Melop acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Esta señal que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira y que llega a gran parte del centro occidente de Colombia. Gran parte de este eje cafetero que también involucra norte del Valle. Y no solo norte del Valle, realmente, que nos han escuchado hasta en el Valle, muy Valle, muy cerca a Cali también. Municipios como La Cumbre, por ejemplo. solo para toda la gente que está en la zona rural. Y hoy continuamos acá en Escena Indie con un poco de sonidos un poco más de beats electrónicos. En este caso, Melop. Este DJ, productor, ingeniero de sonido de Medellín. Él ha trabajado con muchos artistas también, ya sea en la parte de ingeniería de sonido, de producción, en fin, colaborador, un músico invitado, en fin, pues ha trabajado con mucha gente como Neto Peña, Sofía Thompson, Soy Emilia, proyectos como El Fin de los Tiempos, Nuclear Digital Transistor, The Mills, Mr. Bleed, Pavlov, La Ramona, varios artistas de estos hemos sonado también acá en la emisora cultural de Pereira. Y como diseñador sonoro ha trabajado para proyectos y marcas grandes. No las voy a mencionar acá, pero grandes marcas ha trabajado como diseñador sonoro de grandes supermercados, de grandes franquicias, de marcas de licores, de marcas de ropa. Realmente alguien que se mueve y que es reconocido en el mundo del sonido. Pablo Melop. Empieza a ser reconocido. Tiene diferentes EPs o discos también en sus plataformas digitales. Los invito a que sigan en YouTube. Ahí encuentran bastante de su música. Y yo los dejo entonces para que disfrutemos de esta música, de esta propuesta musical hoy con un poco de sonidos más electrónicos, pop, algo alternativo de Melop. Los espero en otra emisión de Escena Indie. No se despeguen de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias. Chao. En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate.